abuelas nos contaron, o nuestras mamás, que antes era diferente. Hacía alusión el otro día de que en el sur duraba una semana, la Semana Santa, y se cubría a Cristo antes de que resucitara, cosa que es bien sabido y que hoy no se realiza. ¿Se llama Semana Santa porque una semana? Claro. ¿Cuánto realmente es Semana Santa? ¿Una semana? ¿Cómo? El domingo de Ramos. Empezó el domingo pasado, sí, y debería terminar este domingo. Claro. Cuando entra Jesús a Nazaret. Uh-huh. Ahí comienza Semana ya. Santa. ¿Hasta llegas tú? No, a Jerusalén. A Jerusalén, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con la prisa y con la vida estresada, no solamente de los santiaguinos, sino que de toda la gente? ¿Qué nos queda hoy en estos tiempos? Por ejemplo, hoy día en la mañana veía que se incorporaron nuevos pecados capitales, como por ejemplo la drogadicción como pecado capital. ¿Acordes a los tiempos modernos? Claro. También el hecho de enriquecerse o fomentar la pobreza. Crímenes ecológicos. Claro. También son pecados capitales. Claro, contaminación de las aguas y otros. La contaminación, y también estaba la alteración de los genes. Genes, la genética, los laboratorios, también es un pecado capital. ¿Qué nos queda hoy en día, por ejemplo? Reflexionar. Si no tenemos la capacidad, la actitud de ir a misa, de ir a la iglesia, de seguir esto como una fiesta religiosa, porque no se nos inculcó por lo menos el respeto suficiente como para tener una semana de reflexión y ver a quién tienes al lado, en qué está tu familia, en qué está tu trabajo, en qué están tus amigos, y si está bien el camino que estás llevando o no. Por ejemplo, el otro día con Freddy fuimos a realizar un trámite a las 11:20 del día. Suponiendo que nos íbamos a demorar más, tomamos precauciones de tiempo, como dejar hechas algunas cosas, etcétera. Pero nos demoramos la nada misma en un banco y nos quedó tiempo disponible. ¿Qué hacemos? Uno generalmente va y se come un completo, converte, se come un cigarro o mata el tiempo pensando estupidez. Y nos dirigimos a la iglesia de la Divina Providencia, que está justamente en Providencia, antes de llegar a Carlos Antunes, donde fue velado Julio Martínez, e ingresamos y estaba comenzando una misa. Nos quedamos, rezamos, y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos vimos mirándonos las caras felices, comulgando. Y después, la paz sea contigo. Y le dimos la paz a unas personas que estaban ahí. Fueron 33 minutos de misa. Muchas veces 33 minutos se ocupan en algo que no corresponde o en algo que no nos trae la suficiente satisfacción. Pero tómese el tiempo y visítelo. ¿Qué fue para ti un día jueves estar en misa en pleno Santiago? Un momento de paz, de recogimiento y por sobre todas las cosas saber que hay otro mundo que es lejano al mundo de la prisa, al mundo de los trámites bancarios, al mundo de las deudas, de las preocupaciones, del estrés, de las ganas de matarse, de las separaciones y de los hijos abandonados. Hay un mundo que es como un capullo, que puede estar en una iglesia o en su propia casa si usted tiene un altar pequeño. Black, ¿querías acotar algo? De la Semana Santa. ¿Qué? Que me he dado cuenta que la gente, mi pensamiento es de perro, ojo, perro y gorila. Está preocupado de otras cosas, no realmente lo que importa, que es pensar un poco en Diosito. Uh-huh. Yo lo veo así. Están más preocupados de comprar pescados, que están caros, que los limones están caros, las noticias van a eso, que los pasajes están más caros de ir de vacaciones en estos días, siendo que estos días son para estar con la familia o acercarse un poco al Cairo de Arriba. Ese es mi pensamiento, y veo que la televisión no está haciendo eso, ni la radio tampoco. Están pensando, ¿dónde voy a ir de vacaciones? Ah, están más baratos los pasajes, en avión, sí, vamos allá. Pero no están pensando lo más importante, de estar con tu familia, de estar con tus hijos, de no necesariamente comer pescado, si se puede comer arroz con huevo. ¿Por qué tiene que ser pescado? No entiendo. Ojo que los tiempos que vivimos hoy no estamos bien, porque el ser humano intrínsecamente tiene dispuesto un chip que le permite tener la suficiente capacidad de saber cuándo tiene sueño para ir a descansar. Tiene el clímax, el desarrollo durante la tarde, el amanecer lleno de vicisitudes, confusiones, pero tiene los tiempos disponibles exactamente como debería ser. Pero hoy en día trabajamos de 9 a 9, de 8 a 11, etcétera, y no nos preocupamos de establecer el contacto animal que tiene cada ser humano, que es ese de dormir a la hora adecuada y de no hacer las cosas con prisa. La prisa nos tiene cagado. Otra cosa, hay una religión que tienen que, no sé si rezar, pero 4 veces al día. Es una orar. Orar. ¿Será la musulmana? ¿Cuál es? Esa que Inna, pone un pañito. La musulmana. No, la musulmana es sí. La que ponen un pañito. Y es sagrado, cuatro veces al cuatro día. Cuatro veces. Y mirando hacia la Meca. Sí. Y listo. No os confundáis. Mirando hacia la Meca. Cuatro veces al día. Yo les puedo asegurar que rezar, incluso más, seis veces al día, no cuesta mucho. No se pierde tiempo, más todo lo contrario se gana. Leía en la mañana un pasaje de la Biblia que decía: bien les digo que los que oren y griten mi nombre en una calle con guirnaldas e instrumentos serán acogidos en mi reino. Pero ese que reza tranquilo y solo en su intimidad también será llevado. Es decir, no es necesario ir a una iglesia. No es necesario hacer ademanes de grandeza y decirle al mundo lo que uno hace. La intimidad le da, ¿sabes qué? A la relación tuya con Dios, que te premia en público lo que escucha íntimo. Muy lindo. Qué y bonito. Los últimos serán los primeros, así que toda la vida me he quedado a la cola del mundo. Qué lindo. Que tengan una bonita Semana Santa. Gracias a ella por acompañarnos. Aplausos para ella. Sí. No es lo único que dejó la, que vino. Dejó la droga. Muchas dejó gracias. La droga y ahora está pasando por la etapa de los ansiolíticos. Lilibet se llama. Lilibet y ¿qué también le parece Lilibet? Sí. El cabaret también lo dejó. Dejó el pasaporte. Dejó el cabaret, dejó el pasaporte. Recuerden, lo tomó, lo frotó y lo sanó.